el director del ENACOM, Alejandro Gigena. Alejandro, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Pablo. Gustavo, ¿cómo va? Lautaro. Vale, Lautaro. Bien. Alejandro, ¿formalmente ya asumiste como director del ENACOM o queda algún paso más? No, formalmente he asumido a partir del viernes pasado, no de este viernes que pasó, sino del 14, y ya estamos en funciones a partir del mismo martes. Justo, está bien. Ya en actividad. Y en actividad justo cuando el gobierno declara servicios públicos a la telefonía celular, el internet y cable pago. A ver si podemos entender un poquito, y si vos nos ayudás. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica significa que el presidente ha visto como una necesidad actual la de intervenir en actividades, que el Estado intervenga en actividades esenciales para la persona y para el desarrollo económico y social de la población. Definir un Estado presente en actividades que hacen al desarrollo humano. Digamos, ese es un poco la síntesis de la medida. Digamos, se cambia el paradigma que del decreto de Macri del 267 del año 2015, que modificó las leyes de tecnologías de la información y de la ley de medios, que dejaba librado un poco al libre mercado estas actividades, y retoma la necesaria intervención del Estado en este tipo de actividades que involucra tanto a la educación, a la salud y al desarrollo individual de la persona y de la sociedad. Es un poco, esa es la síntesis de la medida. Es decir, la declaración de servicio público es un concepto, digamos, parece lejano, pero es servicio público, servicio de la gente. O sea, ese es el concepto. Entonces, el Estado que hace retoma el control de esas actividades para que le llegue a toda la gente. Es un concepto con calidad, universalidad y accesibilidad. O sea, para que la gente tenga acceso a esos servicios, haya uniformidad en la prestación de esos servicios y haya continuidad en la prestación de esos servicios. Ese es un poco el significado de eso. ¿Y qué papel va a jugar el ENACOM en ese sentido? Un rol muy importante, muy importante. El ENACOM va a dictar, tiene la responsabilidad de dictar las normas complementarias para la aplicación efectiva de esos conceptos, y además va a ser la autoridad de aplicación. No es menor, volviendo para atrás, no es menor que se haya declarado servicio público esencial y estratégico en competencia. O sea, lo que va a regular el Estado son los precios. Va a haber compulsa de precio entre empresas, pero el Estado, los precios tienen que ser justos y razonables, deben cubrir los costos operativos y serán regulados por el Estado. O sea que una empresa de telefonía o de cable no va a poder aumentar el abono porque sí. No va a poder aumentar el abono porque sí, va a tener que pedir la autorización a la autoridad de aplicación, o sea, al ENACOM, mostrando sus costos, tiene que prever una ganancia razonable, y a partir de esa demostración será lo que regule el Estado y lo que apruebe o no apruebe. Todos los aumentos deberán ser a partir de ahora autorizados por el Estado. Claro. A partir de la declaración de servicio público de estas tres cuestiones, también se congeló las tarifas hasta fin de año. Sí, la norma tiene dos partes. Una parte que es la que modifica la ley de tecnología de la información, que es la que vos decís que declara servicio público esencial, telefonía, internet y televisión por cable, o sea, servicios asociados, es servicio público esencial y es estratégico en competencia, y declara servicio público la telefonía móvil en todas sus modalidades, y además establece una prestación básica universal obligatoria, que es un servicio básico que deben prestar todas las compañías en condiciones de igualdad para sectores de menores recursos. Es decir, reconociendo que hoy tanto la telefonía como los servicios de Internet son fundamentales inclusive para el desarrollo económico de todos los sectores de la sociedad, no solamente para aquellos de mayores ingresos, sino fundamentalmente, yo diría, para aquellos de menores ingresos. Y por otro lado, en el marco de la emergencia económica y el de la pandemia, y un poco tomando el concepto de que hasta el 31 de julio, por decreto 311, el DNU 311, se habían congelado todas las tarifas, prorroga ese congelamiento de tarifas, de aumentos, hasta el 31 de diciembre. Eso es un poco, o sea, esas son las dos partes, claro, del decreto, y bueno, después designa el ENACOM como autoridad de aplicación y la faculta a dictar las normas necesarias para implementar la medida. Eso es un poco el resumen de la medida. Alejandro, ¿esperan una reacción de las multinacionales de las telecomunicaciones tras esta medida? Mira, en principio yo, digamos, adhiero a lo que dijo el gobernador Cilioto. El gobernador Cilioto dijo que era una medida justa y valiente. Y nosotros formamos parte del equipo que acompañó el senador Berna cuando estuvo en el Senado en el periodo 2009-2015. En el 2013-2015 nosotros, el senador Berna integró la Comisión de Telecomunicaciones. Nosotros trabajamos muchísimo el concepto de telefonía móvil como servicio público. Sí, la telefonía móvil es uno de los servicios que más quejas de los usuarios tiene. Era uno de los servicios que más ganaba, que más ganancia tenía dentro de la actividad junto con los bancarios. Inclusive hoy es así. Nosotros pretendimos trabajar el concepto por fuertes presiones de las telefónicas. La presidenta de la comisión de aquel entonces ni siquiera trató el proyecto. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Nosotros lo vivimos? Probablemente sí, probablemente no. Lo que digo es que en la experiencia probablemente... pero bueno, es una medida, por eso digo que adhiero a lo que dijo el gobernador Silvio, que es una medida valiente y justa. Claro, ¿algún tipo de presión va a querer ejercer estos grupos mediáticos que tienen el control y casi el oligopolio de algunos servicios? Alejandro, la medida esta que tomó el presidente Alberto Fernández de declarar servicios públicos estos tres sectores, ¿va en el sentido de tomar la comunicación como un derecho humano? Bueno, lo define el propio decreto, es decir, la propia medida define que reconoce lo que nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad, sí, el derecho humano a la comunicación, es decir, él reconoce el derecho humano a la comunicación y como parte del derecho humano a la comunicación, al acceso a Internet y el acceso a las comunicaciones, a las tecnologías de la información, que hace al derecho a la comunicación mirada no desde los medios de comunicación, sino desde la persona individual. Uh-huh. El derecho a informarse, a ser informado y a expresar sus ideas. Ese es un poco el concepto que toma la medida y reconoce el derecho humano a la comunicación. Y en ese concepto declara servicio público a las actividades que estamos mencionando, que estamos hablando. Sí. Uno de los sectores Uno de los sectores que más quejas hay, por lo menos en las oficinas de defensa del consumidor, son las compañías de celulares. También la medida apunta también a eso, me imagino. Un poco la medida apunta que el Estado intervenga en la actividad, la regule y en beneficio de la gente, no en perjuicio de las empresas, sino en beneficio de la gente, que es un poco esto lo que estás diciendo, ¿sí? Tratar de que el Estado esté presente en las necesidades de la gente, que es un poco lo que trasluce la ausencia del Estado, se traduce en la cantidad de quejas que tiene el servicio. Y para aclarar también, no se estatiza nada, porque algunos sectores hablan de estatización, comparándolo con servicio público. Nada que ver. No. Es decir, es una actividad en la que el Estado interviene regulando los precios. Es más, por eso hablamos hoy de si es un servicio público, o sea, es un servicio de la gente, para la gente, esencial, estratégico y en competencia, y que lo que el Estado hace es garantizar inclusive precios justos y razonables y cubriendo los gastos. Es decir, no se estatiza, si se reconoce que los operadores son privados, que tienen que prestar servicios, que tienen que cubrir sus costos y que el precio tiene que ser justo y razonable, no abusivo. Ese es un poco el concepto. Alejandro, ¿hay algún...? En ese contexto, sí. El Estado es el que, regulando esa situación, va a intervenir en el tema. ¿Hay alguna novedad, Alejandro, sobre Empatel? Empatel, si yo no estoy mal informado, es decir, está trabajando en el plan de negocios para el desarrollo de la actividad de telefonía, es decir, ya están trabajando ellos. En principio, nosotros desde el ENACOM no tenemos ninguna presentación que esté pendiente de resolución. Claro, ya adquirió la licencia para brindar el servicio. Recordar lo que hablamos, es decir, Empatel tiene, o sea, cualquier operador de telefonía tiene que tener, por un lado, licencia, que es como el carnet de conductor, y por otro lado, frecuencia, que, por decirlo de alguna forma, el auto. Si Empatel hoy tiene... Empatel en realidad es Aguas de Colorado. Claro. Es Aguas de Colorado la que tiene la licencia. Tiene licencia y falta la frecuencia, pero para que se otorgue la frecuencia tiene que haber una presentación con un plan de negocios, con un desarrollo de la actividad, es decir, un análisis del desarrollo de la actividad. Es un poco lo que creo, por lo menos cuando yo me fui, que no hace mucho, se estaba trabajando fuertemente en eso. Bien. Generar el plan de negocios o planificar cómo se va a desarrollar la actividad. Y presentarnos, eso hay que presentarlo en el ENACOM, y bueno, el ENACOM tendrá que hacer los análisis técnicos y demás análisis que haya que hacer para el otorgamiento de licencia. Higiena, no es un tema menor. La última pregunta tiene que ver con algo que usted dijo aquí en una entrevista hace unos meses cuando se había anunciado su designación en el directorio del ENACOM, sobre las frecuencias. Usted había dicho entonces que las frecuencias deberían administrarlas las provincias. ¿Sigue sosteniendo eso y qué repercusiones generaron esas declaraciones en su momento? Sí, seguimos pensando eso. Sí, no hay duda de que las frecuencias y el espectro radioeléctrico es un recurso natural, es decir, no solamente ha tenido muchísimas repercusiones, muchísimas críticas, que de las que sea críticas como por ejemplo que unas cláusulas de la Constitución como el 124, hay otras que son más importantes, las cláusulas de la Constitución según la Corte deben interpretarse armónicamente, no hay cláusulas más importantes, una más importante que la otra. Otra es que la Corte había resuelto el tema diciendo que las provincias no tienen ese derecho y mencionaba dos fallos. Los dos fallos no dicen eso. Hay un fallo civil, un fallo que es Estado Nacional contra provincia de Río Negro y otro provincia de Neuquén contra Estado Nacional. En las dos, en realidad uno, que es el primer fallo, la Corte reconoce que tiene que haber una persona, la asignación de frecuencias debe ser manejada por una persona o por un solo ente, no puede estar disperso por una simple razón, es decir, para que no se, como las ondas y las frecuencias no registran límites geográficos, si podría haber inclusive las frecuencias se podrían cruzar o inclusive efectivamente violar algunos tratados o algunos tratados internacionales que tiene firmado la Argentina en relación con la cuestión por el uso de frecuencias de seguridad y eso, que es lo que nosotros no decimos y nosotros no pensamos que cada provincia tenga la facultad de asignar sus propias frecuencias. Lo que decimos es que las frecuencias son de las provincias tienen que estar en la decisión, que es lo que hablamos el otro día, claro. Decir, las provincias tienen que estar ahí porque son de ellas, y tienen que estar sentadas en la mesa donde se asignan las frecuencias. Ah. Un poco, y esto tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de regionalizar y federalizar las telecomunicaciones. El proyecto de Empatel y el proyecto de Aguas de Colorado tiene que ver con eso, se relaciona con ese concepto. Claro. La Pampa tiene un desarrollo ejemplar en telecomunicaciones, es decir, y el concepto es ese. Está claro la postura, Alejandro. Te hago una última. Mencionaste al pasar ahí que cuando estabas como asesor del senador Berna, sí, en su momento. Sí, en el equipo con el gobernador, el ministro de Economía, estábamos en el equipo, compartíamos el equipo que acompañaba al senador Berna en el Senado. Y cuando se trató de avanzar para regular algo de esto que ahora se declaró servicio público, ¿recordás quién presidía la comisión de...? No, el nombre no, pero... Está bien, no. Está, si te lo acordabas nada más, era para... No importa, aparte, sí, de lo que íbamos a otra, digamos, a la situación de si va a haber o no haber presiones. Claro, sí. No lo sé, que supongo que, bueno, que cuando uno, digamos, avanza sobre algunas cosas, probablemente o seguramente, de todos modos, entiendo que la medida es razonable, no va a haber, es absolutamente razonable y el avance va a ser conjunto, si se quiere. Pero sí. Yo doy un poco traslado nuestra experiencia en el tema. Claro, sí. No, no sé lo que va a pasar en el futuro, es decir, un poco... Sí, sí, más vale, ya hay alguna queja también, incluso de algún operador de cable de acá, de la provincia de La Pampa, que dice que no va a poder aumentar y que va a perder dinero. Sí, que la norma es muy clara, deberá, va a cubrir los costos, inclusive va a cubrir los costos operativos, inclusive claramente que la idea es que, digamos, los costos de inversión, los proyectos de inversión para mejorar el servicio y todo eso está incluido dentro de los costos operativos. Claro. La ganancia, el precio justo y razonable, no habla de tarifa, habla de precio justo y razonable, con lo cual sigue el concepto, mantiene la norma, mantiene el concepto de ganancia. Claro. Sí, está claro. Sí. Bien, Alejandro, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos. No, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. No, por favor. Bien. Alejandro Gijena, el director del ENACOM, que pasaba por la mañana kermesera en una entrevista un poco larga, hablando un poco de todo. Hablando un poco de todo y sí. Volviendo.